De poetas, ajonjolis y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos, saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? ¡Vamos a conocerle! Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y ¡pum! Se encarrilará. Esta gente que está loca, te regala tempestades y alborota. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde Cuijillorc. Estoy ubicada en Cuijingo, Juchitepec. Desde acá les saluda el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Vamos a comenzar un nuevo programa este sábado 27 de marzo para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto, en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Ahí nos pueden estar contactando. También recuerden los teléfonos en cabina 597-97-852-52. También nos pueden mandar un WhatsApp, pero bueno, ahorita la verdad es que no me acuerdo del número del WhatsApp, que se los doy en un ratito. Y bueno, pues contáctenos, ya saben, háganos propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa. Y bueno, pues el día de hoy, banda banderola, tenemos una invitada que está promocionando el último sencillo que sacó, y que se llama Sí, Yo Soy. Ella es Naina, ella es una cantante y compositora mexicana, excelente cantante y compositora mexicana, y bueno, pues va a estar con nosotros esta tarde, un ratito. También, bueno, ya encontré los teléfonos en cabina, 5540-6154-59, y pues ahí estamos a sus órdenes, les digo, para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito de quién es Naina. Ella, bueno, pues sus canciones van desde el jazz, el pop, el blues, el world music, el new age, hasta la música mántrica y modal. Sus letras abarcan todo tipo de temas, desde lo más cotidiano hasta formas profundas y reflexivas, fomentando el respeto, el amor y la integración por la tierra y todos los seres que la formamos. Sus conciertos se caracterizan por ser multidisciplinarios, donde invita a compartir escena a diferentes artistas dentro de la poesía, la danza, la música y el performance. Pues ha tenido varias presentaciones. En el 2018 y 2019 tuvo una gira por Madrid, Valencia y por Guatemala. En el 2017 se presentó en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, con la presentación del disco Naina agua en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México y también grabó un video. En el 2015, el Festival Internacional de Jazz en Querétaro, Montreal, se presentó el disco de Naina Jazzy, temas de jazz tradicional y temas Camino al Sol. 2014, 2015 y 2016, el Sistema de Teatros a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, hizo una serie de conciertos llamado Camino al Sol. En el 2013 gana una convocatoria para la programación de cultura en la alcaldía Álvaro Obregón, donde realizó una serie de conciertos. El más importante fue en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. 2007 y 2008 fue becada por el Seminario de Jazz Jalapa y Berklee College of Music como cantante de jazz en la Universidad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, ha tenido participaciones y colaboraciones en el Festival de Canadá Day y en el Festival Internacional Cervantino como invitada. También en el homenaje Nelson Mandela en el lado de Aguascalientes. Y bueno, les comentaba que el pasado 5 de febrero lanzó su nuevo sencillo titulado Sí Yo Soy en todas las plataformas digitales. Y bueno, también les cuento, banda banderola, para que pues se conecten el día de mañana. Va a ser su concierto de presentación de este tema Sí Yo Soy por su página de Facebook. El domingo 28, pues por su página de Facebook, búsquenla como Naina, así no siento ni nada, Naina. Naina, su página de Facebook, su fanpage, por ahí va a estar transmitiendo este concierto de Sí Yo Soy. Y bueno, pues una de las características que tiene Naina, pues es que presenta una, cuando hace sus conciertos, pues presenta una serie como de performance, ¿no? Donde pues invita a varios artistas, ¿no? Son multidisciplinarios, invita a compartir escenas diferentes artistas dentro de la poesía, la danza, la música y el performance. En esta ocasión, por ejemplo, la van a estar acompañando pues varios artistas, de músicos, y bueno, pues esto lo van a poder ver en su página de Facebook, así lo pueden buscar como Naina Música, y también, bueno, pues esto lo van a llevar a cabo desde el Jardín Aéreo. Ahí en sus redes sociales, pues vean los datos, porque bueno, es donativo consciente, ya saben, pues ahí viene la cuenta para que puedan apoyar a la música independiente, en este caso, pues mi concierto que está presentando Naina, concierto Sí Yo Soy, el próximo domingo 28, o sea, mañana a las 4:30 de la tarde, para que pues la conozcan, aunque sea por Facebook. Al ratito, pues ya nos vamos a contactar con ella para saludarla, para platicar un poquito sobre su trayectoria, sobre este sencillo que está lanzando y promocionando. Y bueno, después también ya vamos a escuchar la lista que se está promocionando y algunas otras rolitas también a lo largo de este programa, otras rolitas de Naina, para que pues la vayan conociendo. Y mañana banda banderola, se conecten a la página de Facebook de Naina para que puedan presenciar este concierto de Sí Yo Soy, el último sencillo que está promocionando. Y bueno, ya regresando el siguiente corte, ya nos vamos a enlazar vía telefónica con Naina para platicar un ratito y pues ya estar escuchando la rolita de Naina. Bueno, antes de irnos al siguiente corte, que ya estamos a un minutito, saluditos a Bernardo Ibáñez, que nos está poniendo corazoncito por acá, también a Oscar Galván, a Jaime Serrano, Patricia Flores y por supuesto a Marisa Naina, que ya nos está poniendo corazoncito y también ya nos está compartiendo. Y bueno, pues ya nos vamos al siguiente corte y regresando nos contactamos con Naina. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos.

esta gente que está loca. Te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje con música de insomnes, utopías. Esta gente hambrienta y enojada con los sueños desatados con barco de piratas. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos aquí conectadas, enlazadas vía telefónica con nuestra querida Naina. Ella pues ya se las presenté en el bloque pasado, cantante y compositora mexicana. Hola Naina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola hermosas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas, muchas gracias por el espacio en este día caluroso, estamos muy bien. Sí, está haciendo bastantito calor, ya acaba de entrar la primavera. Y bueno, tú estás de estreno, mi querida Naina, estás promocionando tu último sencillo, que es Sí, Yo Soy. Y bueno, pues platícanos un poquito, Naina, sobre esta último sencillo que estás lanzando. Pues bueno, es un sencillo, como bien lo acabas de mencionar, llamado Sí, Yo Soy, que pues es una canción amorosa, que realmente habla de este enamoramiento que tenemos eufórico cuando llegamos a conocer a alguien y nos sentimos mariposas y sentimos euforia y cierta emoción. Yo sé que cada amor es diferente, pero me dirijo a ese tipo de amor que como que te enciende la vida, ¿no? Y pues bueno, fue una experiencia, esta canción fue una experiencia personal. Me enamoré hace unos meses así muy intenso, me sentía como en la secundaria, me sentía muy emocionada y salí esta canción. Realmente me senté al piano y salí esta canción y salí esta onda bailable, salí esta onda y decía, bueno, ¿qué me pasa a mí, no? Porque no soy tan así, ¿no? Y pues después de eso, pues conté la letra, ¿no? Salí a la letra, salí a la armonía y pues es parte de este nuevo disco que estamos haciendo, Fractal. Pero Sí, Yo Soy es básicamente una rola amorosa, que todos nos hemos enamorado en algún momento así, tal vez luego nos desenamoramos, se acaba, pero pues es bonito siempre contar las etapas del amor. Claro, y bueno, platícanos también entonces sobre este disco que estás a punto de sacar, Fractal, ¿me dices? Fractal. Pues sí, Fractal es un disco, es el cuarto disco que estoy haciendo y es un disco que va a ser totalmente un giro para mí en la cuestión de la composición y del tipo de música. Normalmente estoy dentro del género de música del mundo, he experimentado también en el jazz, en el blues, pero ahora estoy más clavada, o sea, como ondas más new age, como más performance. Y este disco pues va a tener como rollos más ligeros, como esta rola Sí, Yo Soy, que es una polca. Estoy componiendo dentro de la cumbia también, con mi estilo, ¿no? No es en sí una cumbia como la has escuchado, pero sí con esos toques ricos con personas invitadas. Y pues bueno, fractal realmente es una palabra que cuando buscamos el significado de fractal, vemos que es una figura matemática repetitiva, como lo es las hojas de los árboles, las gotas del agua, son fractales más pequeños, más grandes, como un brócoli chiquito a un brócoli grandote, tiene la misma matemática. Entonces hay tiempos cíclicos que no cambian y pasa lo mismo con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con el estar en el planeta Tierra. Estamos llenos de ciclos, de información, de matemáticas interesantes que nos hacen crecer y aprender. Y entonces para mí este disco de Fractal está dirigido a muchos temas, pero principalmente el amor. Principalmente cómo vivimos el amor, cómo es importante incluso romper con patrones de educación caduca con relación a cómo nos han enseñado a mirar el amor de una forma más codependiente, de una forma más controladora, de una, ¿sabes? En este, simplemente en las parejas, simplemente. Entonces, Fractal habla de esa posibilidad de una nueva forma de mirar el amor, ¿sabes? Con mayor libertad, dejando de responsabilizar al otro de mi felicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues todas estas canciones que estoy componiendo van a ser parte de esta etapa de mi vida, que yo quiero creerla así como una etapa más madura de vivir mis relaciones. Y no solo mis relaciones amorosas, mis relaciones con mis padres, con mis amigos, con todo el mundo. Aprender de ese amor, dar y recibir. Y es para mí una de las cosas que más quiero contar en este disco, el amor a la tierra, el amor a la amistad, el amor a romper esos patrones, pero con esos géneros más ligeros, más prendidos, más divertidos. Pues me encanta tu propuesta, Naina, me encanta además tu música. Déjame confesarte que no te había escuchado, no tenía el gusto de conocer tu música, de conocer tu persona, y me encantó. Saludos a Sol Rivera, ¿no? Que bueno, pues mediante ella, como nos contactamos, me mandó tu música, tu trayectoria, y bueno, pues yo encantadísima de tenerte en este programa, Naina. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Y ¿cuál es tu producción musical? O sea, ¿es tu cuarta, tu quinta? ¿Cuántos discos tienes, Naina? Bueno, retomando el saludo a Susa también, muchas gracias, tremenda mujer que anda ahí. Ella es también como el ajonjolí de todos los moles. Sí. Y bueno, pues es la cuarta, realmente tengo Camino al Sol, que fue mi primer disco, como Naina, Camino al Sol. Luego hice uno llamado Naina Jazz, donde hice composiciones más dentro del groovy y también canté un poco de rolas tradicionales de jazz, como Summertime, como pues ese tipo de música. Después, el último disco es Naina Jagua, que tuvimos la oportunidad de presentar en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en 2017, que es un disco que yo quiero mucho, porque me involucré mucho también en los arreglos, en otra parte de no solo cantar y componer canciones, y compartí ideas de bajo, ideas de violines, ideas de cosas que a mí me gustan mucho, como ya hacia la composición. Y también tuve el placer de compartir con mucha gente que amo y admiro. Me gusta mucho el compartir con personas, creo que es con músicos el regalo más bonito. Y ahorita este cuarto disco que estoy haciendo, que es Naina Fractal, que vamos a sacar en una diferente modalidad después del COVID. Antes sacábamos las producciones pues todas ya terminadas, y ahorita vamos a estar haciendo sencillo por sencillo, tanto por la cuestión de la distancia como la cuestión económica, que seguramente a todos nos ha pegado, a nosotros como músicos, el no poder estar haciendo conciertos, dando clases presenciales, etcétera. Y entonces va a llevar esta dinámica diferente este cuarto disco, pero con mucho cariño, con mucho amor, queremos seguir haciendo música para seguir pues manteniendo viva nuestra profesión. Muy bien, pues efectivamente, Naina, como lo comentas, ¿no? Esta pandemia, esta contingencia por COVID, pues nos ha hecho reformularnos, replantearnos, ¿no? En todos los sentidos, desde pues el personal, ¿no? Hasta obviamente el profesional. Qué bueno que estás lanzando estos sencillos, ¿no? Yo de manera paulatina. Bueno, pues ya estaremos esperando cuando lances completo ya este última producción discográfica de Fractal. Y pues mientras tanto vamos a seguirle dando duro, ¿no?, a la difusión de tu último sencillo. Mañana tienes un concierto, Naina. Platícanos de este concierto que tienes mañana, 28 de marzo. Pues estamos muy contentas con este concierto porque van las chicas de Sí Yo Soy, que las quiero presentar. Esta pieza, este disco, lo estoy grabando en el Jardín Aéreo Estudio, que es también ahí grabé. pero voy a tener la posibilidad de tocar mañana mi música, varias canciones con estas tremendas mujeres. Y te comparto, está Pilar Sánchez en el contrabajo, Marina de Ita en el acordeón, Joe Dratana en la jarana, Ari Gómez en el cajón y Emily C.D. en el violín. Y pues estamos muy contentos. Esto es a las 4:30 de la tarde por mi página de Facebook. Vamos a hacer una transmisión en vivo, Naina Música. Ahí nos pueden acompañar a las 4:30 de la tarde, compartiendo su comida, compartiendo su domingo familiar. Y yo estoy muy contenta porque va a ser la primera vez de vernos después de todo un año. Nosotras grabamos esta pieza unas 2 semanas antes de que empezara el COVID. Entonces, pues estamos muy dichosas de poder compartir este concierto para todos ustedes con temas que para mí han sido importantes de composición. Voy a tocar desde la primera rola que compuse llamada Naina hasta Sí Yo Soy. Elegí temas como muy específicos a favor de cerramos el mes de la mujer, cerramos este gran homenaje a todas las guerreras hermosas con este concierto el último domingo de marzo. Entonces, y con pura mujer. Entonces yo estoy muy contenta por lo que está ocurriendo con todo el movimiento, incluso que hay atrás, ¿no? Pero contenta, así que las esperamos, los esperamos a todos ustedes, a todo el público de este gran proyecto, que puedan acompañarnos mañana. Pues muchísimas gracias, Naina. Para toda la banda que nos está escuchando, pues ya saben, mañana 28 de marzo a las 4:30 de la tarde, conéctense en la página de Facebook, en la fanpage de Naina, la encuentran así como arroba Naina Música, y pues ahí para que pueda presenciar este concierto, donde bueno, no solamente va a presentar este sencillo que está promocionando, sino como ya escucharon también, pues otras composiciones, otras rolitas maravillosas de Naina. Síganle sus redes sociales, también en su canal de YouTube, ¿no? Igual está como Naina. ¿Tienes Instagram, querida Naina? Sí, claro que sí, estoy en redes sociales como Naina Música, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en plataformas digitales también, donde puedes comprar Apple Music, Spotify. Pues ahí estoy como Naina, arroba Naina, y ahí pueden pues también apoyarnos compartiendo o comprando nuestra música, sería increíble. Y pues muchas gracias por el espacio y felicidades pues para toda la producción, para las dos, principalmente Mara y Rocío, por este espacio. Y pues aquí andamos y me pongo pues a su servicio siempre, aquí tienen una amiga. Muchas gracias, Naina, un placer que nos hayas acompañado esta tardecita de sábado, aunque sea un ratitito. Ya sabemos que estás grabando un video, ¿verdad? Ya casi, ya cuando salga nos lo presumes. Claro que sí, estamos grabando, ayer grabamos el audio de dos rolas mías con el mismo ensamble de Sí Yo Soy, y hoy estamos haciendo el video. Todo es muy rápido porque dos de ellas, una vive en San Miguel, otra vive en Hidalgo, es difícil volvernos a reunir. Y aunque son fines de semana intensos, pues lo estamos disfrutando lo más que se pueda con sus hijos, con la familia, porque varias están casadas, niños chiquitos. Entonces se vuelve algo familiar bonito, el cual agradezco, con sus precauciones, con toda esta onda, pero pues con mucho amor, ¿sabes? Y pues muchas gracias, hermosas, nuevamente, y aquí andamos dándole a la candela. Muy bien, pues muchísimas gracias, te digo, Naina, por estar aquí con nosotros. Esperamos pues que no sea la última vez y que cuando el mundo se abra, pues podamos coincidir de manera presencial, en persona, para conocernos. Y bueno, pues mientras ya nos despedimos por este bloque, vamos a salir con tu canción, con la canción Sí Yo Soy, para que la banda Banderola pues ya la escuche y mañana pues estén bien conectados en tu concierto virtual que darás en tu página de Facebook. Muchos abrazos, Naina, muchísimo gusto, y bueno, pues aquí andamos. Gracias a ti, hermosa, gracias, gracias, y muy buen camino. Gracias, y bueno, pues regresamos, ahorita nos vamos con la rolita de Sí Yo Soy. Regresamos. ¿Se entra? Se entra, se supone. O sea, son 12 compases de solo, ¿cierto? Okay. Sí, yo soy esa mujer Si yo soy ese ser tan impulsiva al caminar, reír, hablar, tan impulsiva al respirar, sentir, cantar, tan agresiva la injusticia, pero abierta a transformar y meditar. Si yo soy esa pasión, si yo vivo intensa, pero a veces se me sale de control, cuando los huesos se me rompen igual que el corazón. Si yo soy esa mujer, si soy muy inquieta, pero creo en el amor y evolución, y en el tiempo de ser paciente hoy. Control. Si yo soy esa mujer, si yo soy ese ser que le teme a probar tu piel, por quererte y no saber qué hacer, por amarte y no saber dejarte ir, por amarte y yo quererte aquí. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje con música de insomnes, utopías. Esta gente hambrienta y enojada. Regresamos, banda tachinola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya escuchamos este sencillo que está promocionando nuestra querida Naina. Sí, yo soy esta rolita. Y bueno, pues el disco Fractal, que es la cuarta producción discográfica de esta pues gran y querida cantante y compositora mexicana. Y bueno, pues ya también estuvimos platicando con ella hace ratito sobre pues sus producciones discográficas, sus discos, sus sencillos, esta nueva modalidad que está implementando para hacer difusión de su trabajo, ¿no? Ya no está sacando disco por disco, pues está lanzando sencillo por sencillo de esta producción Fractal. Y bueno, pues ya escuchamos su último sencillo de Sí, Yo Soy. Así es que bueno, pues ojalá se pueda manifestar por acá, Banda Banderola, para que nos digan qué les pareció, si les gustó, no les gustó, o qué show, ¿no? Ah. Mientras tanto, pues aquí seguimos mandando saluditos aquí a X La Medina, que nos está poniendo likecito por acá, y bueno, pues también a toda la banda que nos está escuchando, muchísimas gracias. Ojalá se puedan conectar mañana, ¿no?, a este concierto que tendrá Naina de manera virtual el próximo domingo 28 a las 4:30 de la tarde. Por ejemplo, una de las personas que me escribieron muy cariñosamente para saludar a Naina es el querido Jorge Cacho y Nina Galindo. Me decía, no, conocemos a Naina, qué padre que la vas a entrevistar. Bueno, pues ahí está. También una querida amiga y amiga de mi mamá, la escritora Patricia Castillo, ella también me dijo que conocía a Naina, que le daba mucho gusto que estuviera por acá en el ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Y bueno, pues ahí estuvo con nosotros. Lamentablemente, pues no se pudo quedar las 2 horas del programa porque pues salió este asuntito de grabar videos de sus canciones con queridas amigas que llegaron y que bueno, pues no podían postergarlo por situaciones de tiempo, agenda, y bueno, pues afortunadamente pudo darse una escapadita, ¿no? Para poder estar con nosotros unos minutitos en el bloque pasado y bueno, pues conocerla un poquito más. Así es que Banda Banderola, pues ya saben, mañana a las 4:30 de la tarde, escuchen a Naina en su página de Facebook, Naina Música. Ella pues va a estar compartiendo varias de sus rolitas, no solamente este último sencillo, sino pues varias rolitas de ya de su trayectoria, ¿no? Que por ejemplo, bueno, pues qué gusto haber podido presentar un disco en el Teatro de la Esperanza, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, ¿no? Ojalá pueda, pues, el mundo se abra nuevamente, no muy tarde, y bueno, pues podamos regresar a algún concierto a este recinto maravilloso que es el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto, pues acá con las redes sociales, con la tecnología, pues bueno, nos hacen un paro para no vivir desconectados del mundo, vivir desconectados de la familia. Entonces, bueno, pues a través de ello podemos estar conociendo pues, los nuevos lanzamientos, ¿no? Por ejemplo, también, pues hay muchísimos lanzamientos en esta Navidad, ¿no? En esta primavera. Ya saben, la primavera todo florece, se hace verde nuevamente y las flores. Y bueno, pues también los proyectos, también los sueños, también los proyectos se van concretizando, ¿no? En este caso, en Naina, pues está por sacar este conciertito. También, por ejemplo, el maestro Rafael Mendoza, por ahí vi que andaba ya también sacando su última producción discográfica en esta fecha, lanzando por todas las plataformas digitales, ¿no? Así es que Banda Banderola, por lanzamientos, estrenos, pues no paramos, ¿no? ¿Qué les parece? Así es que

mujer despierta, mujer consciente de raíz, mujer guerrera, mujer despierta, mujer consciente, mi raíz. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Regresamos, banda Perola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Puladora Radio. Y bueno, pues acabamos de escuchar otra de las rolitas de nuestra querida Naina, mujer nahua. Ella, esta rolita, bueno, pues es parte también de sus producciones discográficas anteriores. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues vamos a seguir compartiendo rolitas de esta querida y hermosa cantante y compositora mexicana, compositora independiente, que bueno, pues como muchas de las cantautoras mexicanas, pues están en, pues, picando piedra, abriéndose camino, buscando espacios, buscando foros, buscando llegar, pues, cada vez a más personas para que conozcan su música, conozcan su propuesta musical. Y bueno, ojalá se puedan conectar, banda Banderola, para que nos den su opinión, qué les parece, qué les ha parecido la música de Naina. La verdad es que, sinceramente, yo no la conocí hasta que, bueno, la querida Sol Rivera contactó y bueno, pues ya me puse a escuchar su música, conocer su proyecto, y la verdad es que está bastante chido. Ojalá que pronto podamos tenerla por acá, en la región de los volcanes, en algún conciertito, en alguna presentación. Y si no, bueno, pues ya saben que mañana, 4:30 p.m, se estará presentando con su concierto streaming, con su concierto vía Facebook Live, mediante su página Naina. Búsquela así en todas las redes sociales, @ Naina Música, así todo juntito, Naina Música. Búsquenla en Facebook, en Twitter, en Instagram, por supuesto en su canal de YouTube. Ahí tiene también pues mucho material que compartir, tanto el oficial como el no oficial, ¿no? La verdad es que es una chava que pues, le ha cambiado bastante. Tiene mucha trayectoria, mucho trabajo, mucha propuesta. Y además también pues, sus letras y su propuesta musical, pues no solamente es un género, ¿no? Ya escuchamos jazz, New Age, y bueno, pues muchos otros géneros que están bastante pues, chidos, maravillosos, y que le quedan súper bien a Naina, ¿no? Así es que bueno, pues también ya nos tenemos que ir al siguiente corte, banda Banderola, y regresando pues seguimos escuchando rolitas de Naina y seguimos chismeando, cotorreando el punto, diría el buen Benji Rose, que lo vamos a tener el próximo sábado, pero bueno, ya les platico regresando al siguiente corte. Regresamos. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía.

y se lo regalará a las hojas para que jueguen con él. Lava de bebé sería. Me despego, desapego de tu ser, de tu sonrisa, de las formas y reformas que sembraste en mi piel. Solo el tiempo, lluvia, viento sanarán mi sentir, creyendo que creo será lo mismo para ti. Constante despido, despego, desapego, aún respiro en ti. Al soltarte, que no me duela el alma al decirte adiós. Que no siga este viaje sin historia tangible. Que no siga este viaje sin historia, sin poderte mirar, sin poderte besar, soltar, cerrar, sanar, soltar, cerrar, soltar. Sé que tú El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Regresamos, banda panterola, a el ajonjolí de todos los moles, con la servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en el segundo bloque de este programa, bueno, más bien en la segunda hora de este programa. Y bueno, pues ya seguimos escuchando a rolitas de nuestra querida Naína. Es que banda banderola, comuníquense, díganos qué onda, les gusta, qué tachó. Ya saben, mañana el concierto por Facebook Live de Naína, promocionando los sencillos Sí Yo Soy. Y bueno, pues díganos qué les parece, ¿no? Mientras tanto, yo les estaba contando que el próximo sábado, vamos a tener también un cantautor mexicano que también está promocionando su última producción discográfica. Él es Benjamín Rosas, el Benjamin Rose, va a estar por acá en el ajonjolí de todos los moles, promocionando su último disco titulado Días de Guardar. Días de Guardar, pues bueno, también una producción independiente como todas las de Benjamín. Pero bueno, pues para que la gente manda banderola, no se lo pierdan el próximo sábado, que es 3 de abril, ajá, el próximo sábado 3 de abril, ya saben, de 4 a 6 de la tarde estaremos presentando a Benjamín Rosas y su último disco, Días de Guardar. Mientras tanto, acá en el ajonjolí de todos los moles, pues también les recordamos o les hacemos una invitación a que apoyen a Roberto González. Pero ya les cuento bien de qué se trata este apoyo y por qué del maestro Roberto González. Ya nos tenemos, bueno, más bien ya nos vamos a ir al siguiente corte, pero no es corte, nos vamos a escuchar otra rolita de Naína para que la sigamos conociendo. Regresa. Estoy mudándome la piel, estoy mudándome la piel, estoy mudándome la piel, estoy mudándome la piel, esta vida inservible, de este hábito caduco. Chita, estoy mudándome la piel del pasado inservible, sanando con amor. Voy hoy saliendo de la piel. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Cuando viajas,

Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con la servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues acabamos de escuchar otra rolita de la querida Naina, cantante y compositora mexicana, titulada Corazón. Así que bueno, pues ¿qué les pareció, banda banderola? Les digo, comuníquense con nosotros a los teléfonos en cabina 597-97-852-52, sino también pues nos pueden contactar en todas las redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentran como arroba la voladora radio. También en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook, el ajonjol de todos los moles. Manifiéstense, banda banderola, ya saben, háganos con propuestas decorosas e indecorosas, aquí todo se evalúa, jajaja. Y bueno, también no he dado los avisos parroquiales, aunque creo que ya son como los de cajón, ¿no? Gracias a Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, auxilio, por favor, ellos sesionan en grupos de hora y media en los diferentes municipios de la región, como Chalco, Zumba, Penango, creo que en Ameca también. Y bueno, pues si tienen alguna dirección o teléfono, comuníquense con nosotros y les pasamos más datos, más información. También, pues creo que el Sistema Nacional DIF continúa apoyando a las familias en situación de vulnerabilidad con apoyo para servicios funerarios. Si necesitan o conocen a alguien que necesite apoyo para servicios funerarios, comuníquense con nosotros para que también les demos los correos y los teléfonos a donde tienen que dirigir su solicitud para que el Sistema Nacional DIF pues les pueda proporcionar este apoyo. Y bueno, pues no sé, creo que son todos los avisos, ahorita me acuerdo, luego reviso y si se me da uno, ahorita se los doy. Ah. Pero bueno, pues muchísimas gracias a toda la banda que nos apoya, a los patrocinadores, y sobre todo pues a ustedes que nos están escuchando, háganos saber que nos están escuchando, por favor. Ah. Y bueno, también quiero mandar un saludito antes de que nos vayamos al siguiente corte, a la banda que nos está poniendo like. A Rafa Calderón, a Alejandro Tepeyolo también nos anda poniendo likecito por acá. Y bueno, pues a toda la banda que nos está siguiendo en las redes sociales y también porque nos está escuchando en el 97.3 FM, en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Y bueno, les estaba contando antes de irnos antes del otro corte, el maestro Roberto González necesita nuestro apoyo. Él padece de cáncer de labio, me parece. Tiene este padecimiento, esta enfermedad. Y bueno, pues constantemente pues tiene que estar sometido a tratamientos bastante costosos. Por ello, pues la banda rupestre, sus amigos, sus carnales, sus seguidores, su familia, pues se unen para poder brindarle apoyo de alguna u otra manera. A veces se hacen conciertos en beneficio para el maestro, pero en esta ocasión pues está complicado poder dar conciertos, bueno, virtuales, pero sabemos pues, que no tienen de pronto el mismo impacto. Por eso es que se está haciendo una solicitud de primera mano de poder apoyar con lo que se pueda económicamente directamente en la cuenta del maestro. Bueno, de hecho, está en nombre de su hija, de Julia Larson. Así es que si quieren, así como información más detallada, pueden comunicarse con nosotros para darles todos los datos. Si no, también en las redes sociales, busquen por Facebook a Roberto González o a Julia Larson, que es su hija. Ahí van a encontrar toda la información para poder apoyar a este pues gran compositor mexicano. Él compuso esta canción emblemática como un himno, El Huerto, ¿no? Esta gran canción mexicana, él es el compositor. Y bueno, pues es un gran compositor, un gran artista mexicano, que bueno, pues como todos sabemos, el gremio artístico pues es uno también de los más afectados, ¿no? Sin conciertos, sin poder salir y pues vender los discos y pues ya saben cómo es este patín, ¿no? Ahora bueno, pues todo de manera virtual, de manera Facebook Live o de manera streaming, y bueno, pues ahí nos la vamos inventando, pero bueno, pues ojalá pues apoyar al maestro Roberto González. Ya nos vamos a la siguiente rolita de Naina, y bueno, pues regresando a la rolita, seguimos platicando. Regresamos. Que fuera al revés, así estaría detrás de tus pies. Me gustaría que fuera al revés, así estaría detrás de tus pies, jalándote los pies. Vestida de blanco cristal, vestida de blanco. así pasaría más rato en silencio y sentiría con más pasión mi ser, tu ser, el ser, nuestro ser narina y naría. De todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con la servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos escuchando rolitas de Naína, pues con esta propuesta musical que ella tiene, también una propuesta lingüística, ¿no? Ella pues nos está hablando pues de toda esta como reconciliación con el universo, con las personas. personas, el poder pues tener mejores relaciones cada vez. Y bueno, pues ojalá se pudieran comunicar para contarnos, ¿no? Para contarnos qué les ha parecido la música y la propuesta musical de Naina, esta cantante y compositora mexicana. Y bueno, pues también les estaba contando que el maestro Roberto González necesita nuestro apoyo. Busquen ahí en las redes sociales a Roberto González o a Julia Larson para que puedan tener los datos de la cuenta bancaria a donde pues podemos apoyar. Todo cuenta, todo suma, ¿no? Para poder apoyar en el tratamiento médico que necesita el maestro Roberto González. Y bueno, pues nosotros también por acá, en la región de los volcanes, ¿verdad? Se acaba de llevar a cabo el Festival de Mariposa Monarca, se acaba de terminar también el Encuentro de Muralismo en Atlautla, y bueno, pues todo con saldo cero, ¿no? No hay heridos, y bueno, pues el pueblo de Atlautla, la comunidad de Atlautla, pues cada vez se pone más bonita, ¿no? Con estas actividades culturales que tienen a bien organizar, pues Ecomonarca, pues en colaboración con muchísimas otras personas, con muchísimos otros colectivos, asociaciones civiles, y realmente pues también es un trabajo y es una labor pues digna de reconocerse todo lo que se hace, ¿no? En este sentido, con el Festival de Educación Ambiental de Mariposa Monarca y con los encuentros del muralismo, ¿no? Que por ahí también ya ahí andaban grilleando, ¿no? Ya saben que nunca falta el político abusado, ¿no? Que se quiere colgar de la chamba de la banda. Y bueno, pues ya se andaban ahí tomando fotitos, algunos políticos priistas de aquel municipio de Atlautla, queriéndose abanderar del proyecto, y bueno, pues ya, se hizo un merequetengue, ya saben, ¿no? Las redes sociales también, pues ahí tuvieron su función, y bueno, pues ojalá que todo se haya resuelto, ¿no? Porque bueno, pues el trabajo comunitario que se hace, cuesta mucho, ¿no? Mucho esfuerzo, y pues también dinero, alimentos, y muchas veces pues estos proyectos son autosustentables de los mismos miembros que están participando, se hacen la cooperacha, ¿no? Por ejemplo, algunos artistas ponen la comida para los otros artistas, y bueno, pues así es como se va pues haciendo la ronchita para poder llevar a cabo estas actividades que pues imagínense recibir a todos los artistas plásticos, a los muralistas. Bueno, ahora pues fue vía Facebook, fue virtual, pero bueno, en otras ocasiones el Festival Mariposa Monarca pues recibe a los conferencistas, a los talleristas, a los artistas que se presentan en el marco de este festival, y bueno, pues darles de comer, a veces hospedaje, bueno, pues una infinidad de gastos que se tienen que solventar para llevar a cabo estas actividades. Bueno, pues ojalá que la banda política no se siga queriendo colgar el trabajo que tanto cuesta, ¿no? Que tanto esfuerzo y que tanto pues, cuesta poder llevarlo a cabo para que, bueno, pues unos políticos abusados, ¿no? Ya quieran ahí abanderar el trabajo de la comunidad a final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, pues es como uno de los chismes, y ya me pasé de tiempo. Nos vamos, banda banderola, a la siguiente rola y luego al siguiente corte. Regresa. Thank you.

El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, Banca Panterola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta más parecida por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya llegamos al final de este programa, ya se nos fueron las dos horitas volada, ¿no? Como ven. Y bueno, pues nos la pasamos escuchando rolitas de nuestra querida Naina, cantante y compositora mexicana, con esta propuesta musical tan maravillosa del jazz, del blues, del new age, de música africana. Bueno, una variedad riquísima de sonidos, y también pues con una propuesta letrística bastante interesante, ¿no? De amor, de fraternidad, de reconciliación, y bueno, pues ojalá Banda Banderola que les haya gustado su música. Pues charlamos un ratito con ella al inicio del programa, nos contó sobre sus producciones discográficas, este sencillo que está promocionando Sí, Yo Soy, que acabamos de escuchamos, y vamos a escuchar también, ahorita ya saliendo de, terminando este programa, vamos a volver a escuchar este sencillo que está promocionando Sí, Yo Soy, de su última producción discográfica titulada Fractal, que es su cuarta producción discográfica, y bueno, pues ojalá les haya gustado, ojalá que la sigan en sus redes sociales, y que mañana se echen un clavadito en su página de Facebook, para poder ver su concierto virtual de Sí, Yo Soy, y que bueno, no solamente va a interpretar esta rolita, sino muchas otras más, con varios invitados, músicos invitados, como Marina de Ita, que bueno, pues también, saluditos, también ya los tuvimos por acá en entrevista hace algunos meses, así es que bueno, Banda Banderola, muchas mujeres talentosas, muchas mujeres que están presentando su propuesta musical con éxito y con mucho trabajo sobre todo. Pues ya nos vamos, Banda Banderola, les dejo con este sencillo pues, que estamos promocionando de Naina, Sí, Yo Soy, y recuerden mañana su concierto, 4:30 p.m. por su página de Facebook. Nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado, Banda Banderola, saludo a la bandera. Control. Sí, yo soy esa mujer. Sí, yo soy ese ser que le teme a probar tu piel, por quererte y no saber qué hacer, por amarte y no saber dejarte ir, por amarte y yo quererte aquí. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 p.m. con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá.